Craig down, baby. Estás escuchando. Sie hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. I'm

y bueno, Club Foot. Y después terminamos con Inner Circle con Sweat, la canción que se llama, bueno, que dice en el coro a la la la la long. Y tenemos un montón de información, ha pasado muchas cosas en estas semanas. Para empezar, bueno, pues ya recuperamos toda la operación, de hecho creo que la recuperamos muy bien. Pasamos gran parte de este domingo haciendo pruebas de aislamiento y de muchas cosas aquí en la cabina de Liberatec para que nos puedan escuchar bastante bien, y creo que lo hemos logrado finalmente. Entonces ya tenemos aquí la opción de hacer algunas mezclas, de poder tener un poquito de mejor calidad en el sonido. Creo que por fin eliminamos esos ruidos molestos y ya estamos listos para llevarles a ustedes un programa más, ¿verdad? Un programa más bastante interesante. ¿Qué vamos a platicar ahora? Vamos a platicar de muchas cosas, pero antes de comenzar a platicar, pues les recuerdo las vías de contacto. Acuérdense que nos pueden mandar sus mensajes a través de nuestra cuenta de correo electrónico, que es liberatec@gmail.com, o también nos pueden mandar, perdonen, he estado un poquito delicado de la garganta y la verdad es que no me he cuidado y por eso es que estamos así un poquito garrasposos de la garganta. Pero bueno, les recuerdo que nos pueden mandar también unos buenos twitters, ¿verdad? Unos buenos tweets por ahí para poder recibirlos en twitter.com/liberatec. Y bueno, gustosamente pues los vamos a atender, a recibir y a contestar ipso facto. Ahora tenemos muchas cosas más y gracias a la tecnología que tenemos ahorita reinstalamos nuestros sistemas y estamos a la vanguardia. Y vamos a platicar de muchas cosas. Empezaremos el programa hablando un poquito de Fedora 15, que ya está ahora sí que probándose en esta maquinita. Y también platicaremos un poquito sobre lo que es Google Plus. ¿Qué es y cómo se come, verdad? La verdad es que ahí hay mucha cosa, mucha tela de donde cortar, y creo que el programa pinta para algo interesante. Entonces, vámonos con este bloque de música. De todos modos, los espero por acá para que nos escuchen y nos manden su información y sus comentarios. Si han escuchado algo acerca de Fedora 15, o si han escuchado algo acerca de Google Plus, pues mándenos sus comentarios, qué es lo que han escuchado acerca de todo esto. Les doy un intro rapidísimo, un intro de Fedora 15. Bueno, Fedora 15 trae algunas mejoras, dentro de ellas es el GNOME 3 como una aportación al escritorio. Y por la parte de lo que vamos a platicar acerca de todo esto que es Google Plus Project, pues es una red social nueva. Ajá. Y por ahí, bueno, les voy a decir esto rápidamente y con esto nos vamos. Un amigo que me estaba comentando acerca de Google Plus me comentó así, bajo mi cara de guate, de ¿qué chihuahuas es Google Plus? Él me dijo, bueno, pues es como Facebook, pero no es Facebook. Esa fue la expresión y esa fue la forma en la que me enseñó, o la que me dijo cómo era esta red social. Entonces, bueno, los dejo con esta información. Lo que vamos a hacer ahorita es, vámonos a... Híjole, esta rola. Esta rola está buena. Son los Nine Inch Nails. Son los clavos de 9 pulgadas, ¿verdad? O uñas. Depende de cómo lo quieran ver. Y esto se llama Fuck You Like an Animal. Y bueno, no tengo que traducirlo. No tengo que decirles nada. Creo que la rola habla por sí sola. Los dejo con esto y regresamos. I wanna fuck you like an animal. Let's take a punch in the ribcage, sonny. Never made a state ascoltando. You are listening to. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberate, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. ¡Yeah! ¡Qué rico! Estamos aquí en este dominguito 3 de julio del 2011 y este es nuestro programa número 21. En realidad podríamos decir que es el 20 bis, porque el número 20 fue un programa un poquito atropellado, ya que tuvimos un problema con la plataforma y, como quien dice, todo se fue al carajo. Entonces, bueno, fue todo un desastre y ahorita ya estamos de regreso. Y bueno, ustedes disculparán también porque ando con una voz muy sexy, dado todas las cervezas que nos tomamos en los otros programas. Bueno, ya, en algún momento tendría que caer el problema, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las noticias últimamente? Bueno, pues para empezar vamos a platicar un poquito acerca de las elecciones. Ha habido elecciones en varios estados, Coahuila, creo que Nayarit, Estado de México. Y bueno, obviamente la atención se centra completamente en el Estado de México, que por mucho tiempo ha sido uno de los, por así decirlo, laboratorios para revisar en cuanto a encuestas. La atención, digo, yo sé que ustedes están ya muy hartos de estar escuchando, no, y es que las encuestas, y es que no sé qué, y es que acá. Bueno, más bien lo que vamos a platicar es, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué demonios es un PREP?, ¿no? Y bueno, ¿y eso a qué viene? Porque cuando ustedes quieren ver cómo va la encuesta, ¿verdad? Cómo va, bueno, no la encuesta, sino cómo está realmente ya el resultado de las elecciones, en un resultado rápido, sin tomar en cuenta las encuestas de salida, que son encuestas rápidas que se aplican al final de que el elector salga de la casilla. Ustedes pueden entrar a los PREPs. En este caso, como son elecciones no federales, sino son elecciones locales, cada uno de los institutos prepara un programita, un sistema, que se le conoce como PREP. Este PREP significa, a ver, aquí tengo todas las iniciales, es el Programa de Resultados Electorales Preliminares del 2011. Y ustedes pueden acceder, busquen rapidísimo así en internet, busquen en Google, PREP, espacio, y pónganle el nombre de la elección, por ejemplo, Estado de México o lo que sea. Con eso van a entrar directamente a esta pantalla. Es una pantalla muy sencilla, pero ya vienen resultados sobre preliminares. Es decir, no son los resultados ya finales, sino dependiendo de la metodología, pero por lo general lo que manejan estos muchachos es cada vez que se va haciendo un corte en las casillas. Los funcionarios de casilla entregan el paquete con las urnas, pero también entregan un resumen que ellos ya habían contado previamente. Ya habían dicho, ¿sabes qué? Tantos por este voto, tantos por este candidato y tantos por este. Entonces, ese número es el que entregan, y conforme van llegando estos paquetes, se van ingresando a su sistema de resultados preliminares. De tal forma que nos podemos dar cuenta previamente de qué fue lo que ocurrió. A reserva, obviamente, de que descalifiquen algunos votos o de que, pues por así decirlo, hagan una conciliación del resultado preliminar contra el contenido real de la urna, ¿no? Y bueno, ahorita estaba revisando justamente el PREP, y el PREP del Estado de México, del Instituto Electoral del Estado de México, y hasta las 21:20 horas, el último resultado que se tiene en este sistema es que el PAN lleva como el 12.63%, el PRI lleva 61.64% y el PRD 21.74% también. Bueno, prácticamente son números gruesos y ya no entraremos más en política, porque este programa no es de política, sino es un poco más de tecnología, ¿verdad? Pero, de entrada, lo único que quería comentarles es, estas plataformas de PREP son sistemas diseñados por cada uno de los institutos electorales, ahora sí que de cada zona, de cada estado, y, bueno, así como algunos tienen muy buena suerte, otros tienen muy mala suerte al momento de mencionarlos. Por ahí nos están comentando que Nayarit tiene un problema en su sistema y seguramente es por mal dimensionamiento, o tal vez es un problema de que no tienen suficiente lana como para comprar la infraestructura que necesitan para ese PREP. En realidad, pues al final del día es una infraestructura que se usa pues una sola vez, ¿no? Para ellos. Entonces habría que evaluar qué es lo que mejor funcionaría para todos estos estados y o inclusive para también las locales del Distrito Federal, para ver si se puede manejar de alguna forma alguna infraestructura que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Porque realmente pues es infraestructura que se va a tirar, o sea, ya no se va a volver a usar para otra cosa. Y si lo subestimas, pues pasa esto, ¿no? Se te cae tu PREP. Pero bueno, entonces hay que aprender, señores, a revisar qué es lo que está pasando con los sistemas y cómo van a funcionar. Hay que aprovechar también las funciones de poder comprar o rentar servidores en la nube y cosas por el estilo para poder dar un buen servicio de esta naturaleza. Por acá tenemos... tengo una fe de ratas. Tengo una fe de ratas por acá. Habíamos colocado... Bueno, les había dicho que nos íbamos a ir con una canción de Nine Inch Nails que se llama Fuck You Like an Animal. Y en realidad me dice Toño Galindo que esta canción se llama Closer. Así es que una disculpa, ya lo corregimos. Ahí está Toño, ya está hecho la corrección al aire. Y también escuchamos posteriormente a Nine Inch Nails. Escuchamos también a Kasabian. Al final escuchamos a Metallica con Whiskey in the Jar. Algo muy muy rico. Whiskey in the Jar siempre me prende. Y bueno, regresamos a platicar con, ahora sí, los temas que traemos. ¿Qué fue lo que pasó y cómo le hicimos para poder transmitir ahora sí bien, correctamente, y que Dios nos ayude en toda esta travesía, por así decirlo? Bueno, pues reinstalé todo el equipo desde cero y aproveché, como no, para descargar la última versión de Fedora, que no tiene mucho que salió. En este caso estoy utilizando la versión Fedora 15, Fedora Core 15. Y ustedes, me imagino que ya la probaron, y si no la probaron, es cuestión de nosotros para comentarles cuáles han sido las mejoras o cuáles son los puntos a favor que notamos en esta versión. Fíjense que sí hubo cambios. Ahora sí que cambia un poquito la distribución de las otras Fedoras que había trabajado. Yo me había quedado hasta un 12, por así decirlo. Ahorita con esta nueva versión hay cambios, ¿sí? Desde que lo arranca uno, el sistema se ve diferente. ¿Por qué? Porque Fedora 15, esta versión de Fedora 15 que salió en mayo pasado, ya está incorporando lo que sería GNOME 3. Entonces ya de cajón, así como quien dice de fábrica, lleve barabara, tiene GNOME 3. Y para los que estábamos acostumbrados al GNOME anterior, la verdad es como despertar en una máquina completamente diferente. Para empezar, ya no tenemos las barritas de abajo, ya no tenemos los escritorios igual en la parte de abajo indicados con el reloj. Ahora sí que se nos movió todo y ahora nada más existe una barrita en la parte superior. Y ahí es donde puedes ver la hora y ya no existe un menú. Prácticamente lo que haces es le das clic en un lugar que dice actividades y eso te lleva a una vista diferente en donde puedes ver de tu lado izquierdo los iconos de aplicaciones frecuentemente utilizadas por ti y del lado derecho una barrita para poder buscar las nuevas las aplicaciones que ya instalaste. Los escritorios virtuales se manejan del lado derecho igual en una barrita que se desaparece y aparece. Todo está utilizando obviamente aceleración de gráficos, está bastante bonito. La verdad es que me han dado muchas retroalimentación de que, bueno, GNOME 3 tiene muchos bugs y que frecuentemente se cae. Yo lo que he logrado usar, que ha sido todo este domingo de GNOME 3, pues la verdad es que no se me ha crashado. Vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes han utilizado GNOME 3? ¿Qué es lo que les ha pasado? Mándenme un mensajito. Recuerden que estamos aquí leyendo todos sus mensajes en el Twitter. Twitter.com/Liberatec. Y también estamos recibiendo sus correos en liberatec@gmail.com. Bueno, les comento, ¿qué otros cambios tiene Fedora 15? Fedora 15 también cambia otras cosillas. ¿Cómo qué? Como que ya no está incluyendo OpenOffice. OpenOffice ya pasa a mejor vida en esta distribución. Ya lo había hecho Ubuntu, ya lo había hecho SUSE, pero ahora finalmente Fedora 15 dice, venga LibreOffice, y le da en la torre a OpenOffice. Entonces, bueno, los días de OpenOffice están contados y se va para afuera. Nos quedamos con LibreOffice. También lo que pasa es que estamos utilizando una versión de Firefox nueva, versión Firefox 4. Aquí le voy a dar en ayuda acerca de Firefox. Ah, de hecho yo tengo la Firefox 5, la que estoy utilizando en este momento. Y ya no sé cómo cerrar esta ventana de Firefox. Ok, así pasa, ¿verdad? Cuando uno está utilizando ventanas nuevas ya no sabe a uno para dónde darle. Pero bueno. Ya se trabó este asunto. No se ha trabado. Nada más que no sé cómo cerrar una ventana de Firefox. Ok, no importa. Hay que se quede vacilando. El asunto es, ya tiene Firefox 5. Esta versión lo que hice fue actualizarla. Entonces ya viene con Firefox 5, con mi actualización. Y, bueno, pues ya hace un cambio radical. La verdad es que tiene una especie de exposé que ya habíamos visto en una Mac anteriormente, ¿no? Cuando mueves tu mouse a la esquina superior. Izquierda, las ventanas se hacen pequeñitas y te permite a ti seleccionar en cualquiera de esas ventanas. Obviamente te va a requerir un poco más de procesamiento, entonces va a requerir aceleración de gráficos. Sin embargo, si tú no quieres o no tienes la aceleración de gráficos, tú puedes descargar otras versiones de Fedora 15, las puedes descargar con otro tipo de manejador de ventanas como XFE o alguno otro de su preferencia, como KDE también puede ser. Y bueno, vamos a hacer un corte, vamos a regresar y vamos a platicar de Google Plus Project. ¿Qué es Chihuahua? Es Google Plus Project. Si alguien me puede decir, eso sería muy padre. Vamos a regresar con ustedes y estamos escuchando Liberatech en este dominguito bien rico, antes de que termine el fin de semana. Qué rico fin de semana, la verdad. Muy lluvioso, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, pero ya le hacía falta a muchos estados de la República que lloviera. Y bueno, no solamente les llovió agua, también votos. Entonces esperemos que todo nos vaya bien. Nos vamos con esta rola que es de Oasis y es Champagne Supernova. Espero que les guste. Regresamos después del corte. Champagne.

Estás escuchando Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Contáctanos en liberatech@gmail.com o en twitter.com/liberatech. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Bien, bien. ¿Y qué dijeron? Ya no regresó este menso. No, sí, ya estoy aquí de regreso y seguimos transmitiendo aquí en Libérate. Aquí estamos haciendo un montón de cositas, ¿verdad? Me estoy acostumbrando a este nuevo sistema que tenemos para poder transmitir. Está muy bien. Creo que ya le agarré la onda. Estoy transmitiendo con un programa que se llama iDJ Console, Internet DJ Console, y está muy padre. Esto se conecta a través de un plugin que se llama Jack Audio Connection Kit. Y hay que aprender a instalar todo esto y hacer un montón de cositas. Pero ya funcionó y funciona muy bien sobre la plataforma de Fedora 15. Una nota sobre Fedora 15. ¿Qué les igual les interesa? ¿Qué es Fedora 15? ¿Quién lo sponsorea? ¿Qué es Fedora? Para empezar, ¿no? Bueno, Fedora es una distribución de Linux. Fedora nace está empujada o desarrollada por Red Hat directamente. Red Hat allá en Redmond. Lo que hacen es con Red Hat. Red Hat empieza en una universidad y lo que empieza es a vender servicios de soporte sobre Linux, sobre un Red Hat. Una distribución que ellos crean de Linux para servidores y para poner en producción. una vez que empiezan a trabajar así, se dan cuenta de que tienen mucha suerte y de que pues la gente los está siguiendo constantemente. Entonces, pues eso hace que ellos creen, vayan creciendo más y creen dos cosas, hagan una bifurcación, por así decirlo. Una cosa que se llama Red Hat Enterprise Linux Server y otra cosa que se llama Fedora Project. Lo que es el Red Hat Enterprise Linux Server es la versión que se comercializa bajo una suscripción. Es una versión que está soportada, es decir, tú la puedes adquirir con una suscripción y ellos te dan el soporte. Y por otro lado tenemos a Fedora, que es Fedora Project. Y Fedora Project lo que hace es, que es una versión comunitaria, es la Community Edition, como ellos le llaman. Tú la puedes descargar completamente gratis desde internet. Y eso fue lo que hice, dejé descargando un DVD todo el sabadito, ¿verdad? En lo que estaba ocupado en otras cuestiones. Y una vez que lo tuve, bueno, pues ya lo pude instalar. Lo descargas como una imagen ISO, la quemas y la puedes instalar. Ese es el método tradicional, claro que ya hay otros métodos. Y después platicaremos sobre cómo instalar una buena versión de Fedora, ¿verdad? Bueno, el asunto es, o inclusive otra versión de Linux. Por aquellos que quieren dar los primeros pasos en instalación de Linux, lo haremos después. Ok, regresando al punto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es una bifurcación Red Hat? ¿Por qué tenemos Red Hat Enterprise Linux y por qué tenemos Fedora Project? Bueno, lo que hacen es, si se fijan, el ciclo de lanzamiento de versiones Fedoras son muy rápidas. Ahorita ya vamos a la versión 15 y lo que es un Red Hat Enterprise Linux Server, apenas vamos a la versión 6. Normalmente manejan una relación o manejaban una relación de por cada dos versiones de Fedora salía una versión de Red Hat Enterprise Linux. ¿Qué es lo que pasa? Red Hat hace un esfuerzo por conjuntar la nueva tecnología en Fedora. Una vez que la lanza a la comunidad, empiezan a filtrar los problemas, los posibles bugs, los posibles detalles de programación del sistema. Y entonces, con todo ese aprendizaje que tuvieron en 6 meses, lanza una nueva versión de Fedora, intenta corregir, intenta meter más aplicaciones, más mejoras, y una vez que lo tiene, los mezcla, los une y nos entrega una cosa que se llama Red Hat Enterprise Linux Server. Entonces, bueno, prácticamente un Red Hat Enterprise Linux Server no es más que la fusión de dos o más versiones de Fedora Project. Fedora Project, por así decirlo, es como el conejillo de indias para todos los que lo usamos para reportar los problemas, reportar los errores y que Red Hat se dé cuenta de cómo poderlos corregir para ofrecer una versión muy estable que posteriormente ustedes también pueden descargar si ustedes cuentan con una suscripción o si no, si quieren probar una versión estable de Red Hat, pueden descargar un CentOS. Un CentOS que es el Community Enterprise Operating System y pueden bajarlo así tal cual. C de casa, E de Ernesto, N de Nancy, T de Tito, O S, O de Oscar, S de Samuel, es CentOS. Y entonces ustedes pueden bajarlo de ahí y es lo que hacen estos muchachos de CentOS, toman los fuentes, el código fuente de Red Hat, lo recompilan y voilà. Tenemos una nueva edición de un sistema operativo disponible para que ustedes lo bajen y lo pongan en producción. Y funciona bien, ¿eh? Digo, no he tenido mucha bronca con eso. Tenemos mensajitos, por acá tenemos en nuestro... Ah, ¿qué hice? Ah, quité algo. Lo siento, ahí está. Y regresamos la música de fondo, lo siento. Por estar picando aquí los mensajitos. A ver, tenemos mensajitos. Dice... Ah, ok. Dice el señor Toño Galindo que si ya empezamos a hablar de Google Plus. Ahorita platicamos de eso. Bien. Que si tengo cuenta de GTOC. Sí, tengo cuenta de GTOC. Ya estamos ahí. Ya estamos en GTOC. Y me pueden... Recuerden que me pueden molestar o decir lo que quieran. Estamos también chateando a través de el chatbox de la página de la liga que les mandé para que puedan escuchar. Bueno, Ale en el chatbox nos dice que si tengo la rola de When the Stars Go Blue, la canta The Course y Bono. Ándale, eso es buena petición. Déjame te la busco, Ale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la encontramos. When the Stars Go Blue. Bueno, ¿no será Ghost? Bueno, quién sabe. Ya veremos. Ya veremos, dijo un ciego. Déjame buscarla, Ale. Si no es en este programa, para el otro. Pero hacemos lo posible para dejarlo ya. Y bien, recuerden que pueden mandarme un tweet. Mándenme tweets. Quiero muchos tweets en Liberatec. Twitter.com/Liberatec. Ahí estamos. Pues ahora sí que recibieron sus comentarios y todo lo que ustedes quieran a través de Twitter. Y bueno, platicando todavía sobre esto que es Fedora 15. Está bastante mono, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, la usabilidad cambió. Las teclas siguen funcionando igual, pero, híjole, cambió la distribución, cambió todo. Pues está bastante padre, la verdad es que me recuerda mucho a la Mac. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver qué tal se crashea, ¿verdad que sí? A ver qué tal se pone esto. Y les comento, ya está de regreso con nosotros, Jackie, que estuvo fuera. Jackie, por favor, preséntate para los que no te conocen. Me llamo Jackie. Bien, Jackie es mi asistente robótica que está producida completa y absolutamente en Francia. Tiene un chip, un mod que le pusimos para que hablara español y nos ayuda a llevar la programación de Liberatec. Saludos afectuosos. Muy bien, Jackie, qué bueno que saludas a la concurrencia. Oye, Jackie, ¿cómo te fue la vez pasada que estuviste fuera? ¿Extrañaste Liberatec seguramente? No. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Muy bien, esta es Jackie y si quieren que les mande saludos, pídanlos a través de Twitter y se los mandará con gusto, ya que ya está de regreso por acá, ya está funcionando completamente y no creo que haya ningún problema porque les mande los saludos. Ya ven, ahí está. Jackie dice que ella sí quiere. Muy bien, perfecto. Entonces, bien, para los que no escucharon, ¿cómo dijiste que te llamas? Eso, Chihuahua, ya está reconociendo la voz, ya como que ya más o menos le funciona el asunto. Bien, bueno, pues entonces vayamos con el siguiente tema de hoy. Y esto dice, dice por acá, ok, Google Plus Project. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con Google Plus Project? Bien, pues bueno, váyanse tal cual así. Pueden ir directamente a Google y busquen Google Más. Y van a salir un montón de artículos, reviews y cosas por el estilo donde hablan acerca de esto que es Google Plus. Bueno, Google Plus, ¿qué es? Es una red social. Es una red social completa. Es un proyecto que Google está lanzando. Apenas está abriéndolo. Y la liga para que lo puedan visitar es Plus. Ahorita se la... Es más, déjenme en este momento. Se las mando por Twitter. Para que lo puedan revisar en este mismo instante. Bueno, ahí está, Acceso a Google Plus. Ahí se los voy a poner. Google Plus, ahí está, Project. Bien, es un proyecto de red social. Ya está en el Twitter. Váyanse a la cuenta, revísenlo rapidísimo. Y ahí en la cuenta de Twitter pueden darle clic directamente a la liga y los va a mandar a la página inicial de Google Plus Project. ¿Qué es eso de Google Plus Project? Bueno, estaba platicando con un amigo recientemente que ya tiene la cuenta. Yo todavía no la he podido abrir porque la acaban de lanzar. Google Plus Project acaba de iniciar operaciones, por así decirlo, y solamente funciona con invitación. Entonces no puedes tú darte de alta directamente. Tú puedes sí dejar tu correo y pedir que te agreguen, pero lo que está funcionando es por medio de invitación. Entonces tú tienes que esperar a que uno de tus cuates te mande invitación, así como siempre lo ha hecho a través de Gmail, ¿se acuerdan? Cuando querías una cuenta de Gmail, no podías suscribirte a menos que te invitara a otra persona que ya estaba usando Gmail, ¿no? Y en aquellos días era bárbaro porque Hotmail te daba creo que 100 megas, una cosa así, o sea, era una tontería, y Gmail era el único que te daba el giga, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ha cambiado... El fondo, es decir, ahora es un Google Project, Google Plus Project, ahora es una red social, pero esta cosita funciona igual, con invitación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué una red social más? Mucho, y eso es lo que van a encontrar si empiezan a buscar todas las reseñas acerca de Google Plus Project. ¿Por qué una red social más, habiendo tantas? Ya tenemos Twitter, ya tenemos el Facebook, que se han comido otras redes sociales, ya tenemos LinkedIn, ya hemos hecho varias pláticas de redes sociales y hay otras que siguen saliendo. ¿por qué Google se interesa en hacer una red social más? Y sobre todo, ¿será exitosa? ¿Va a lograr que Google Plus Project funcione? Eso lo sabremos después de unas rolitas. Regresamos. Es otro giso, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube, la balanza. El precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todo narco. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude en nuestro día a día. Muy bien, ya regresamos aquí a la cabina de Liberatec, desde donde los saludo, les saludo y les agradezco que me estén escuchando, a pesar de mí mismo, a pesar de la voz, porque estamos haciendo un gran esfuerzo por transmitir, pero, híjole, está pesado con esta tos de perro que tenemos. Bueno, no importa, ya estamos de regreso y estábamos platicando sobre Google Plus Project. Bueno, ya les había comentado que Google Plus Project es un intento por crear una red social nueva. Y tal cual, estaba platicando, como les comento, con un cuate que me estaba diciendo que pues acaban de lanzar esta red social, no tiene mucho, como una semana. Y prácticamente me decía, ¿sabes cómo describirlo? ¿Cómo te podría decir cómo es? Porque a mí no me ha llegado invitación. Como les comento, esta red se participa ahorita en el proyecto, desde un inicio, a través de invitaciones. Entonces, como a mí no me ha llegado invitación, él me lo platicaba y me decía, francamente, así muy fácil, me decía, ¿cuál es la diferencia? Mira, te lo voy a poner así. Es como Facebook, pero no es como Facebook. Eso fue lo que me dijo. ¿Por qué? Y he estado revisando unas cuantas reseñas y también un poco de información que viene directamente en el sitio, que ya lo posteé en Twitter. Pueden revisarlo ahí en la cuenta. Si le dan un clic por ahí a la liga que les puse de plus.google.com, ahí pueden entrar a la página del proyecto y pueden revisar qué es lo que está pasando ahí adentro. Y cuál es la apuesta que están haciendo. Lo que quiere Google en este caso con esta red social es que sea fácil compartir cosas con grupos selectos de personas, grupos que tú vas a seleccionar y que son los que se van a enterar de las cosas. Esto a diferencia de Facebook. Facebook, en su caso, tú posteas algo y pues lo ve todo el mundo que tiene acceso a tus datos, ¿no? Es decir, no puedes seleccionar algo para que nada más lo vean ciertas personas, sino lo ven todos. Y esto ha pasado, bueno, ha ocasionado muchas cosas, ¿no? Recuerden, bueno, yo la verdad he escuchado muchísimas cosas de parejas que se separan, gente que termina, porque a través de Facebook te dan cuenta de que su pareja les es infiel, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, por eso, en este caso, Google lo quiere manejar de otra forma. Quiere manejarlo con círculos de amistades. Y tú puedes crear nuevos círculos de amistades solamente con la gente con la que quieres compartir esa información y esos contenidos, ¿no? ¿Qué estamos escuchando o qué escuchamos hace ratito en el corte? Escuchamos un montón de música, estuvo bien rica. Hemos escuchado desde hace ratito The Killers con Mr. Brightside. Después escuchamos Kasabian. Luego nos fuimos con Soundgarden, esta rola así clasiquísima, Black Hole Sun. Luego escuchamos Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Luego también escuchamos a Brigitte Bergarabat con Señor Cobranza. Después nos fuimos con Madness con Our House In the Middle of the Street. Y nos quedan un par de rolitas más para terminar. Pero esos vendrán después de que terminemos de platicar de estas cosillas que estamos hablando, que son Google Plus Project. Bien, pues agradezco muchísimo que me estén sintonizando. La verdad es que ha ido creciendo muchísimo la gente. El blog, recuerden que tenemos un blog, pueden darse una vuelta para allá y escuchar los programas grabados. Lamentablemente el programa número 20 no se pudo grabar por problemas, causas ajenas a nuestros... Ahora sí que ya no estaba en nuestras manos grabarlo. Sin embargo, logramos transmitir. Y tenemos hasta el programa 18. Me comprometo solemnemente de nueva cuenta a actualizar el programa 19. Y este que están escuchando, lo nombraríamos como programa 20 para borrar el clásico error del mes pasado. Vamos a ponerle un nombre, el error de junio. Entonces, para borrar el error de junio, este va a ser el programa número 20, ¿ok? Entonces, bueno, dense una vuelta al blog. El blog lo pueden revisar en http://liberatec. Recuerden que Liberatec es con ch.bligu.mx. Bligu se escribe con B de bueno, L de Lalo, I de India, G de gato, O de Oscar, .mx. Ahí lo pueden revisar y pueden dejarme también sus comentarios, buenos, malos o lo que sea, ¿no? También acuérdense que me pueden mandar un mensajito a través de Twitter. Y, si ya probaron Google Plus, díganme qué tal está, o sea, cómo lo escuchan, cómo lo ven, cómo lo sienten. Se nota por la parte del el video que aparece por ahí para que lo puedan revisar, que está un poquito más práctico, un poquito más fácil en cuanto a la interfase, una interfase muy limpia. Vamos a evaluarlo, vamos a ver qué pasa. Seguimos esperando, vamos a ver si logramos conseguir una de las invitaciones por parte de ahora sí que de los conocidos para poder revisar esta aplicación que es Google Plus Project. Y bueno, prácticamente hay varias cosas que van a traer este sistema. Lo que les estoy comentando es creación de círculos de personas, es decir, contenido que se va a publicar solamente a ciertas personas, que voy a compartir con esas personas, ¿no? También va a haber una sección de Sparks que ya tienen, que son como recortes de revistas que te pueden mandar. Tiene también Hangouts, que son como conferencias con tus cuates, ¿no? Videoconferencias. Y también tienes ahora sí que fotografías. Obviamente tengan esto muy en mente, ¿por qué? Y hay que tenerlo bien presente que, bueno, pues el creador de esta red social es Google. O sea, Google Plus, obviamente es creada por Google, pero esto abre un puente de comunicación muy fuerte contra todos los dispositivos Android. Android obviamente es un proyecto auspiciado por Google, creado por Google, y obviamente va a tener una compatibilidad interesante. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta interoperabilidad con las cámaras, con los mensajes y todo desde nuestro celular, ¿no? Que si ya están acostumbrados, pero no me van a dejar mentir. La verdad es que facebookear desde el celular a veces no es tan padre. La verdad es que a mí me da mucha flojera facebookear desde mi celular. Mejor me espero hasta tener un ratito libre y revisar el Facebook en una máquina real. Pero no así Twitter. Twitter sí me he acostumbrado mucho a tuitear desde el celular y a leer desde el celular el tweetline. Vamos a ver qué tal se adapta Google Plus a los sistemas de celular, ¿no? Que en teoría pues deberían de estar muy bien interactuados, muy bien realizados para esto, porque también están desarrollando el sistema Android, ¿no? Entonces, bueno, allí está esta opción, acaba de salir, o sea, es algo nuevecito. Échenle un lente a plus.google.com, revísenlo, y si ya lo están utilizando, compártanos cómo es su experiencia de usuario, cómo les está yendo. Un saludo a M. Hernández San, que se incorpora a nuestra transmisión ya un poquito, así como dice él, en la recta final, pero de todas maneras, bienvenido completamente, porque aquí seguimos pues platicando con ustedes en el chat box y también en el Twitter y también recibiendo sus correos electrónicos. Ahora sí que lo que nos quieran comentar sobre las redes sociales, ¿ok? Y bueno, el debate está en el aire, el debate está en si Google va a poder generar una red social realmente fuerte para que compita con Facebook. Muchas veces, mucha gente dice, no, pues es que sí puedes, Google. Pero es que ya no es la primera vez que lo intentan, ¿no? Ahí tenemos el caso de Buzz, Google Buzz, que no trascendió. La verdad es que yo no ni siquiera la he utilizado. Y creo que no tuvo la trascendencia que debió de tener. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ahora, con esta nueva red social, con este nuevo intento de llegar a esos círculos, logra, pues, no sé si desplazar a Facebook, pero sí por lo menos empezar a tomar esa partecita de las funcionalidades que Facebook no tiene. Y también hay que estar atentos para ver si Facebook reacciona y genera nuevas aplicaciones para ahora sí que mantenerse o mantener a toda su red, que es la más grande, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa, y hay que estar muy muy atentos a todo este proyecto de Google Plus, que pues está ya aquí con nosotros y pues ahora sí que viene con tubo. Se ve muy muy interesante el concepto, y pues esperemos que ya nos llegue una invitación y empezar a utilizar para contarles un poquito más. Bien, bueno, mandamos saludos a todos los que me están escuchando. La verdad me da mucho gusto que estén escuchándome y que pues estemos aquí platicando de temas tecnológicos, ¿verdad? Empezamos platicando un poquito sobre PREP, sobre los sistemas de resultados de votaciones por todo esto de las elecciones que acaban o que están siendo terminadas en este momento. Y también estuvimos platicando acerca de Fedora Core 15, una distribución de Linux que estamos gustosamente probando, está bastante padre. Y terminamos el día cerrando con esta plática acerca de Google Plus. Entonces, bueno, ahí está este programa de Liberatech para todos ustedes. Por mi parte es todo en este rico, rico domingo. Me agradó mucho estar con ustedes a pesar de mi voz, pero creo que ha causado furor. Creo que me voy a enfermar más seguido para que me escuchen de esta manera, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esta plataforma de transmisión está muy bien, está muy padre, y vamos a seguir viendo la manera de trabajar con esta plataforma. Quedó muy bien, no se escucha el ruido, quedó excelente. Eliminamos ahora sí que todos los problemas que teníamos anteriormente y estamos ahora sí que listos para los siguientes programas de Liberatech, donde gustosamente los vamos a seguir escuchando y esperando a que nos comenten todo lo que quieran de tecnología. Si tienen algún tema en específico que quieran platicar, mándenoslo y esperen las transmisiones especiales que vamos a realizar desde la Campus Party, que ya viene el 18 de este mes. Entonces hay que estar pendientes. Si van a ir a la Campus Party, pues entonces allá nos veremos, allá estaremos platicando de muchas cosas y transmitiendo en vivo, ¿por qué no?, desde la Campus. Entonces, señores, señoritas y todos los que nos están escuchando, muchas gracias de nueva cuenta. Estamos cerrando este bloque de Liberatech por este domingo. Les agradezco y los dejo con estas rolitas. Ale, no se me olvida, ahorita te pongo tu rola. Muchas gracias y nos vemos. Estás escuchando. You are listening to. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatech@gmail.com o en twitter.com/liberatech. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Absolutes are inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling weave out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East style. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Just get into it. Yeah. Get stupid, I'm on. Get retarded, I'm on. Get retarded. Yeah. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stoked.